En principio fue cumpliendo una promesa, luego seguí yendo a Luján acompañando los pedidos que hacen los chicos del movimiento infantil, por ahí los más chicos que todavía no están con la capacidad como para llegar a caminar tantos kilómetros, camino por ellos. La experiencia de este año fue realmente, fue bastante rápida la peregrinación, no fue tan larga como las anteriores, pero fuimos todos juntos, eso es lo más importante. Por suerte llegamos todos bien a Luján, estuvimos ahí rezando todos juntos, los chicos del movimiento infantil, los adolescentes y jóvenes, una vez más hicieron una promesa ante los pies de la Virgen, diciéndole que van a ser ellos los que van a cuidar, respetar el barrio y la parroquia.